escuchábamos ahí la convocatoria general a este juicio que se está haciendo a un grupo de 2 decenas y media de represores de lo que fue el circuito CAMPS. Y les contábamos la semana pasada las acusaciones fiscales que se venían haciendo respecto a los primeros hechos que se ventilaban. Los hechos de Casa Mariani Terucci, o Casa de Calle 30, o Casa de la Resistencia. Comisaría Quinta, ¿no? De Diagonal 74, entre 23 y 24. Brigada de Investigaciones de La Plata, de 55, 3 y 14. Y los Centros de Arana, Pozo y Destacamento de Arana. Esta semana continuó la audiencia con lectura de acusaciones en el caso de los centros clandestinos del conurbano, ¿no? Puesto Vasco y Cotuno Martínez. Sí, exactamente esas dos lecturas, además de un hecho sucedido en la Brigada de Investigaciones de San Justo. Ajá. Lo nuevo que pidió la querella en relación a estos casos es que se tuvieran en cuenta de calificar a los hechos como constitutivo, como delito de genocidio. Y además se va a pedir la ampliación de la imputación por delito de homicidio calificado en los casos donde el equipo argentino de antropología forense identificó los restos de compañeros desaparecidos, que son 17 casos hasta este momento. Seguramente. Eso tiene que ver con el trabajo que estaba haciendo el EAF, el equipo de antropología forense, en Arana, principalmente. Una de las personas reconocidas es Héctor Carlos Baratti, que estuvo detenido en Comisaría Quinta y pasó por Arana. Y su esposa, Elena, de La Cuadra, juntos, compartieron el cautiverio y además tuvo Elena a su nena, Ana Libertad Baratti, de La Cuadra, en Comisaría Quinta. Y Ana, como siempre, es una de los casos en los cuales la justicia todavía no ha dado, ni va a dar, por lo menos, respuesta en lo que se está viendo. Ana Libertad Baratti de La Cuadra está apropiada. Sus dos padres están desaparecidos. El cuerpo de Héctor Carlos Baratti ha sido identificado y ha sido inhumado. Pero Ana Libertad Baratti de La Cuadra continúa apropiada. Y este juicio, incluso haciendo justicia por el hecho del secuestro, torturas y desaparición de sus padres, no va a dar respuesta sobre eso. Por eso, esa es una de las cosas pendientes que tiene este juicio y muchos de los que venimos mencionando. Pero hablando concretamente de esta semana y las acusaciones por Puesto Vasco y COT 1 de Martínez, recordemos que esta causa había empezado siendo denominada como causa RAFO, José Antonio, sobre desaparición forzada de personas. RAFO era un médico policial, integrante de las patotas del conurbano sur, ejemplo Puesto Vasco, el centro latino Puesto Vasco en Quilmes, ejemplo los pozos de Quilmes y de Banfield. RAFO encabezaba la acusación, pero murió impune hace algunos años. De hecho, es hermano de un médico que sale en un programa de televisión, que también es RAFO, Forenses, no sé si se acuerda, salió un tipo fumando la pipa. Bueno, ese es el hermano de RAFO, el represor de la bonaerense en los 70. Esta causa fue recaratulada como Tarela, Eros Amílcar y otros. Y decimos, en el requerimiento fiscal, hay 9 represores imputados por el Centro Clandestino Puesto Vasco y COT 1 de Martínez. En realidad, mucho se repite con el resto de las imputaciones de los restos de los Centros Clandestinos de La Plata. Por Puesto Vasco y COT 1 de Martínez hay 3 represores específicos de esos centros clandestinos imputados solamente: Tarela, Verduri y Cabrera. Después se repiten Campos, Echecolás, Cosani, Vergés, Ibérico Saint-Jean, Jaime Lamón Smart. La acusación de los que tenían puestos sí, jerárquicos de mando. La acusación fiscal contempla solo 70 casos de personas que pasaron como detenidas ilegales en estos centros clandestinos, Puesto Vasco y COT 1 de Martínez. Y recordemos, solo 70 casos contempla la acusación fiscal. Según la investigación de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, solo en Puesto Vasco pasaron al menos 67 personas como detenidos ilegales. Solo en Puesto Vasco, 67 personas. La acusación fiscal contempla 70 casos por Puesto Vasco y COT 1 de Martínez. Es un dato para tener en cuenta. Otra cosa que vino sucediendo esta semana fue que la defensa de los genocidas plantearon algunos pedidos esperables, pero no menos dilatorios, como es el dictamen médico que considera que el ex gobernador de facto, coordinador de la represión durante la dictadura, Ibérico Saint-Jean, no se encuentra en condiciones de estar en juicio. Eso dice su defensa. Las querellas van a contestar este rechazo a ese dictamen porque entienden que Saigen sí está viejo, está muy viejo, pero está en perfectas condiciones psíquicas para afrontar este juicio. Eso en cuanto a la quinta audiencia, que fue el lunes pasado. La sexta audiencia, que fue el martes, justamente fue lo más interesante quizás de lo que se dio en el juicio hasta ahora, porque comenzaron las indagatorias a varios de los genocidas, concretamente cuatro, ¿no? El primero llamado fue Alejandro Agustín Arias Duval, jefe del destacamento de inteligencia 101 en responsabilidad militar, quizá el único en responsabilidad militar juzgado aquí, que sí, se negó. Se negó, lo único que declaró, aclaró casi tragicómicamente que su apodo era Osito. Vaya, qué Osito. Osito, sí. Cariñoso. El Osito, bien. Después, luego, Vergés, uh-huh, que negó que había pasado por los distintos centros clandestinos, por el Pozo de Banfield, por San Justo, por Cot, y obviamente que dijo que su rol era hacer exámenes rutinarios, que no fue testigo de ninguna tortura, que acusó incluso a Osvaldo Papaleo, que es uno de los casos que se lo implica a él, que lo acusó de falso testimonio. Y después obviamente pidió no estar más presente en las audiencias, lo cual no fue bueno. Después de Vergés siguió la actuación estelar de Eros Amil Cartarella, uno de los peores represores que integraba la patota que secuestraba y además hacía interrogatorio, específicamente en el caso Greiber, por ejemplo, con la familia Papaleo, Greiber, los Miralles, todo el gabinete de Calabró. Tubo de oxígeno y silla de ruedas, Eros Amil Cartarella dijo que eran todas falacias las acusaciones que le hacían, se reservó el derecho a declarar, solicitó no concurrir más, volver a su domicilio en Capital Federal y que lo llamen cuando lo necesitan, pero que lo dejen de molestar porque está con el tubo de oxígeno y no puede, pobrecito, hacer muchas cosas. A continuación, otro de los represores, integrante de las patotas de la Unidad Regional La Plata, Horacio Lizardo Luján, que tiene domiciliaria en Miramar. Es un dato interesante. Esto lo decíamos, la mayoría llegaron con beneficios de excarcelaciones o domiciliarias a este juicio. Luján le dijo a Rosanqui, veo que tiene un papel ahí, pero usted no puede leer, tiene que hacer una declaración si quiere. Sí, voy a declarar. Y acto seguido se puso a leer una declaración y no le dijeron nada. Es una cosa muy rara, ¿no? Porque a veces los jueces son muy severos con unas cosas y otras las dejan pasar. Pero bueno, leyó una declaración Horacio Lizardo Luján. Obviamente dijo, no di ningún tipo de órdenes en el terrorismo de Estado, yo era administrativo, es el chamullo de siempre, no proveí recursos para tareas ilegales, me reservo el derecho a ampliar indagatoria. Se refirió a sí mismo como el suscripto. Fíjese si los jueces no se estaban dando cuenta de que estaba leyendo, ¿no? El tipo dijo, el suscripto, refiriéndose a sí mismo, claro, ¿no? Claro. Bueno, una cosa muy loca. En fin, y la declaración más jugosa de todas sí fue la de Jaime Lamonesmar, la última. Exactamente, Jaime Smart fue el ministro de gobierno durante desde el 76 al 78 puntualmente, y bueno, nos quiso dar como una clase de historia. Sí. Primero y principal destacar que, sin decirlo, pero que era injusto el nombramiento solamente de las Fuerzas Armadas y que él, siendo el único civil imputado, estaba en una situación absolutamente injusta, que no se habían mencionado ni Montoneros, ni ERP, ni ninguna de las organizaciones armadas durante el transcurso del juicio. Bueno, profundizó en que la teoría que nosotros conocemos como la teoría de los dos demonios, sí, que teniendo una historia sesgada a partir del 2003, ¿no? Para mí, a mi opción de ver... Jaime Lamonesmar acaba de inaugurar una nueva teoría, que es la teoría de la obediencia civil. La obediencia debida civil. Porque recuerda cómo en los 80 se estableció la teoría de el punto final y obediencia debida. Es decir, los segundos mandos de la represión no son responsables porque son responsables solo los primeros mandos. Eso es lo que acordaron los sectores militares con el gobierno radical para no juzgar a todos. Uh-huh. En este caso, Smart lo que dice es, yo era un civil, pero Camps vino a verme y me dijo, yo no estoy a cargo de ustedes. Entonces, si la responsabilidad en la represión de la policía quedaba como fuerza de seguridad, quedaba a cargo, lo cual era verdad, de la autoridad militar, sí, y a su vez el civil quedaba a cargo de la autoridad policial y de la autoridad militar, es decir, una especie de obediencia debida civil que no tenía ninguna responsabilidad, porque en todo caso, juzguen a los policías, juzguen a los militares. Yo era un simple ministro que no sabía nada. Yo hacía tareas administrativas en el Ministerio de Gobierno. Recordemos esto, el Ministerio de Gobierno, en ese momento, hoy tiene otra denominación, pero es una suerte de Ministerio de Seguridad para esa época. Es decir, sí, la jefatura del Interior, claro, es la jefatura política sobre las fuerzas de seguridad. Este tipo no es que no sabía nada, no es que era un tonto que dijo, yo me enteré de algunas cosas que las leí en los diarios. Me cuesta separar lo que verdaderamente sabía en aquel momento de todo lo que leí después. Citó el libro de Plice Sterenberg sobre Monte Chingolo, diciendo una cantidad de sandeces. Sí, sí, sí. Era llamativo, por lo menos comparto que a mí me llamó la atención, cómo tenía identificado dónde estaban hoy algunos de los dirigentes de las organizaciones revolucionarias de entonces, digamos, en este caso que vos nombraste, decía, bueno, hoy vicedirector de la Orquesta Sinfónica de no sé dónde, de San Petersburgo, se editaron 600 no sé cuántos libros en relación, digamos, una persona sumamente formada, de ingenua, que justamente su argumentación era, yo lo único que podía haber hecho era renunciar, pero la verdad es que no sabía lo que estaba pasando. Digamos, tenía un cargo importantísimo. Sí, seguramente él no torturó, sí, seguramente él no secuestró, pero él fue parte porque tenía una responsabilidad respecto a lo que estaba pasando, era consciente y no hizo nada, ni siquiera, no solamente podía renunciar, sino denunciar, que de acuerdo a su rol, hubiera sido bastante importante. Sí, él dijo que se jugaba la vida si denunciaba, pero bueno, algunos se la juegan y saben con qué causa, y otros son colaboradores hasta del peor genocidio. Este tipo no es cualquier cosa, este tipo, porque fue integrante del conocido Camarón, ¿no? Aquel engendro legal que fue la Cámara Federal en lo Penal Criminal, creada en el gobierno de Lanús en el año 71, para hacer una suerte de combate legal, ¿no? Con una Cámara Federal Penal específica, para procesar a todos los militantes de organizaciones populares de resistencia a la dictadura de Lanús, sean de organizaciones sindicales, políticas, organizaciones político-militares, etcétera, etcétera. Este era el tipo que era uno de los integrantes de esa Cámara Federal llamada El Camarón, ¿no? Porque estaba integrado por lo más rancio de toda la derecha jurisprudencial argentina. Este tipo contó que después de eso tuvo que exiliarse, ¿no? Después de la dictadura de Lanús tuvo que exiliarse en el 74 y volvió en el 75 para aceptar durante la dictadura ya este cargo de ministro de gobierno en la provincia de Buenos Aires. Él se plantea todo el tiempo como un legalista, ¿no? Porque exactamente. Nosotros hicimos la opción legal para combatir a la subversión, dijo él. Y eso es lo mismo que traté de hacer desde el Ministerio de Gobierno. Había un problema. Él estaba o por encima o a la misma altura que Ramón Camps, el jefe de la bonaerense en ese momento. Entonces mucha opción legal no había. Si él sabía y conocía cuáles eran los movimientos de la policía de la provincia en este esquema represivo del terrorismo de Estado en la provincia. Sí, además, digamos, su discurso tiene una contradicción enorme al decir, bueno, yo quiero garantizar las instituciones, la constitución, la legalidad, siendo funcionario de un gobierno de facto, digamos, ya de antemano, sí, hay muchas va cosas en un no sentido se contrario. Por ningún lado. Pero bueno, más o menos en esto fue esta semana de audiencias. Está interesante. Vamos a ver, perdón, ¿cuántos de los genocidas quedan? 21, perdón, por ser indagados. ¿Cuántos se van a animar a decir qué cosas? Seguramente Checolás, que mete siempre algún bocado, va a meter. La última gran frase de Checolás en un juicio fue, no es este tribunal el que me condena, son ustedes los que se condenan. Así que Rosanqui, si Checolás declara, le va a tener oportunidad de preguntarle a ver qué quiso decir con esa frase y si tiene algo que ver con el caso de Jorge Julio López, ¿no? Probablemente. ¿Qué les parece? Bueno, podemos esperar. Lo vemos inquieto en las audiencias a Checolás, llevándole papeles y trayéndole a su abogado se todo levanta, el tiempo. Se para, sí. Se sienta. Se va, hace la suya, vuelve cuando le parece, digamos. Bastante. Bueno. Se siente como en su casa. Seguro. El lunes próximo continúan entonces las indagatorias a los restantes imputados en el juicio a 25 represores del circuito CAN. Vamos a escuchar, no sin antes decirles que las audiencias son lunes y martes de 10 a 18 horas. Un poquito antes, a las 3, 4 están terminando. Bueno, y para ir se puede concurrir con DNI, se acreditan y entran a escuchar las grandes actuaciones actorales de los represores para eludir a la justicia. Vamos a escuchar lo que decíamos, parte de la declaración indagatoria de Jaime Lamón Smart, genocida civil. Soy el único civil, genocida civil, cómplice del terrorismo de Estado, el ministro de gobierno de facto aquí. Entre las fuerzas policiales lo apoyaron con los militares y un grupo subversivo que estaba en el interior de la vivienda. Pero doctor, lo que salía de los diarios, las personas que se sustraían violentamente, que se levantaban en la calle, después aparecían en libertad, pero usted era un ministro de gobierno, usted estaba en una posición privilegiada, usted estaba en una posición de poder. ¿Qué era lo que sabía usted de la lucha contra la subversión? Lo que le he dicho. ¿No sabía nada? No, sí que sabía. Sabía que las Fuerzas Armadas tenían a su cargo la lucha contra la subversión, no es un misterio. Pero usted elogió a la sentencia de la causa 13, en la sentencia de la causa 13, usted dice que la Cámara Federal sancionó el método que se utilizó para luchar contra la subversión. ¿Pero cuál fue el método, doctor? Y el método es lo que usted dice. No, usted dijo que el método era el de privarnos de la libertad, ponernos a disposición de la autoridad militar, la Cámara Federal dice, y asesinarlos, y matarlos. Sí, señor. Ese es el método que se empleó para luchar contra la subversión. Si yo le tengo que responder hoy, le pueden leer la causa 13, digo que tiene razón. Ahora, si usted me quiere a mí hacer decir algo que yo en el 76 al 79 no tenía una noción cabal, porque le quiero decir una cosa, doctor, también que me podrán decir que ingenuo, pero existía versiones de que los detenidos seguían en campo de mano. Doctor Germán, la sede de su despacho, ¿a cuántas cuadras estaba de la sesión de la Quinta? No tengo ni idea. ¿Nunca visitó la sesión de la Quinta? No sé. No visité ninguna comisaría. Cuando usted dice que la tarea del ministro de gobierno estaba limitada y que era una asistencia administrativa, cuando usted liquidaba las partidas de alimentos para los presos, firmaba los expedientes, pero si usted quiere que yo le diga que un expediente donde venía todo el presupuesto de la policía, yo lo revisaba como para poder saber que estaban alimentando más o menos. Que nos parió.